Sí, siento que hemos ido para atrás en el tiempo. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están nuestras dos, tres cámaras? ¿Dónde está nuestro super Hemos micrófono? quemado ya por fin. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas, estamos en el café del día miércoles 19 de febrero y, bueno, hemos tenido un inconveniente casero, doméstico. No, No encontramos la llave. no encontramos donde tenemos los micrófonos y todas estas cosas modernas para hacer estos directos cada vez más profesionales. Así que hemos vuelto a los orígenes para hablar de qué hoy. Pues vamos a hablar de inteligencia artificial. El día 24, creo recordar, de abril hicimos un programa sobre inteligencia, como siempre, pues esa cosa rápido de estos programas, que es un poco poner la miel en la boca, pero poco más, y nos quedamos con ganas de hacer otro programa sobre inteligencia artificial. Pasó casi un año y ahora lo estamos haciendo. Sí, bueno, pero eso se trata un poco de ir repasando, así que Pero es inteligencia artificial desde el punto de vista que nos importa a nosotros. Claro, siempre. De la cultura Inteligencia artificial y cultura libre, ¿no? Por eso también no vamos a hablar aquí no sé, de cómo se entrena el modelo. Aunque sí también, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? A ver si os aviso la lección de lo que hemos Bueno, estado en hablando. principio vamos a hablar de cómo se entrenan las inteligencias artificiales, ¿no? De dónde chupan los datos. En los modelos. Y bueno, pues eso, antes No, por ahí. del modelo que se produce y al final del resultado del modelo también, cómo se relaciona con la cultura libre, que es al final lo que nos importa. Entonces, quizás podemos empezar por cómo se hacen los modelos, que Bien. dándolo muy, muy por encima, porque, repito, el programa Vamos un. no es técnico sobre cómo se hacen, pero sí hay algunas cosas que entender para Vale, pero entenderlo. vamos. ¿Qué es el modelo? Por cierto, el acrónimo de un modelo siempre es LLM, o no LLM necesariamente. es modelo de lenguaje masivo, o en inglés Large Language Model, modelo grandote, Yo podríamos lo decir. digo un poco por alguien, o sea que cuando hablamos de modelos siempre hablamos de modelos de lenguaje o no Si necesariamente. nos ponemos quisquillosos, nos pasamos todos los 15 minutos hablando de eso, pero digamos que dentro de las técnicas de inteligencia artificial generativa, pues hay varios tipos de modelos, pero sin entrar en cómo se llaman o no, el modelo al final es importante entender que es básicamente una red neuronal y una red neuronal se especifica con un conjunto muy grande de números. Y esos números, para que nos podamos imaginar, es cada una de las cosas, o esos números matizan cada una de las cosas que va a hacer la red neuronal. Podemos imaginarnos una neurona, desde el punto de vista que estamos hablando, como algo que recibe unos números y produce unos números. ¿Eso es lo Lo que que pasa llamamos es que, el dataset? creo que no. No sé, bueno. No. Bueno, pues puede que sí. Bueno, pero volviendo a lo que decíamos, entonces, cada neurona recibe una serie de números que han producido normalmente otras neuronas y produce a su vez una serie de números que consumirán otras neuronas. Todas esas cosas que hacen están matizadas por una definición de cómo la propia neurona, que también son números. Entonces, esos números que definen las neuronas, que definen lo que hacen, son lo que se llaman los pesos. Y los pesos, fundamentalmente, es lo que definen la red neuronal. Entonces, cuando te dicen que te dan los pesos de una red neuronal, lo que te están es dando toda la información para que tú puedas reproducir la red neuronal exactamente como es. Y eso va a tener mucho que ver, ahora hablaremos cuando hablemos de los modelos libres. Y cuando le vamos enseñando esos pesos, lo que hacemos es el ajuste fino, me parece el fine-tuning o algo así, que es un poco cuando tú puedes intervenir en ese modelo y puedes un poco ir ajustando, o sea, cómo Esa es realmente una de funciona las bien. fases que se puede hacer cuando ya tenemos un modelo general hecho. Entonces, por completar un poco el proceso, estos pesos que comentábamos antes se obtienen en un proceso que se llama entrenamiento de la red. Entonces, lo primero que haces es coger un montón de documentos, que probablemente es el dataset al que te referías. Entonces, todos esos documentos tienen, no sé, pues si estamos hablando de un modelo de lenguaje, pues va a tener un montón de textos cogidos de muchos sitios y no sé qué. Con todo eso, pasas a entrenar la red. El proceso de entrenamiento quiere decir que la red aprenda patrones dentro de esos documentos, ajuste sus pesos y al final se produce el modelo. El modelo es esa lista de pesos y tal que sabe hacer cosas por los documentos que le has enseñado al principio para que aprenda. Y ahora, esos documentos que le damos al principio para que aprenda, hay muchos sitios, hay muchos sistemas donde no sabemos de dónde los ha cogido, pero claramente, por ejemplo, desde la comunidad donde estoy yo, la Wikipedia, Wikimedia en general, pues sabemos que se han tomado de ahí. Claro, Wikipedia suele estar siempre en un conjunto porque es muy fácil de obtener y tiene mucha información muy útil. Hay muchos documentos que son libres, en el sentido de que tienen una licencia libre, y hay modelos que se entrenan específicamente con documentos o con materiales que tienen licencias libres. Bien. Y el motivo es porque hay mucha discusión sobre la apropiación intelectual del dataset original. Hay mucha gente que está, hay alguna gente que está proponiendo que si se ha usado un cierto documento en el dataset original, lo que hablábamos antes, en el conjunto de entrenamiento, pues se están infringiendo los derechos de propiedad intelectual de esa persona porque no te han dado permiso específico para hacerlo. Hay gente que dice que no hace falta porque no es algo que esté contemplado por la propiedad intelectual. Bueno, hay mucha discusión jurídica. Pero a nosotros nos importa porque, en principio, cuando tú dejas un documento con una licencia libre, estás dando permisos específicos para que se hagan cosas como un trabajo derivado, como publicarlo, etcétera, que se podría decir que entra mucho en el tipo de cosas que se van a hacer cuando se entrena una red neuronal. Pero a mí me resulta muy interesante porque en el caso de la comunidad wikimedista, la licencia que más se utiliza es la Creative Commons reconocimiento compartir igual. Y eso implica que ese compartir igual, el resultado, ¿no? El resultado que nos puede arrojar esta inteligencia artificial, tendría que tener también una licencia de este tipo. Una interpretación podría ser esa, pero recordar que no teníamos nada como esto hace muy poco tiempo. Entonces, yo creo que la legislación tendrá que ir evolucionando, pero incluso la discusión, digamos, ética o práctica de cómo debería ser eso, tendría que ir evolucionando. Es complicado hacer analogías, pero si lo pensáis por un momento, cuando lo que aprende no es una red neuronal, sino es una persona, tú te lees el texto de la Wikipedia, por ejemplo, y no se espera que a partir de ahí lo que tú escribes, que obviamente estará basado en lo que acabas de leer, tenga la misma licencia que la Wikipedia, porque se considera que es una cosa tuya, que has escrito y tal, y por mucho que lo hayas aprendido en la Wikipedia, no tienes que citar a la Wikipedia ni siquiera. Es que en la vida real no vamos todo el tiempo diciendo, hola, ¿qué tal? Como lo leí en tal sitio. Exactamente. Ni tenemos una licencia para todo lo que decimos que hemos aprendido con licencia libre o con licencia privativa, da igual. Entonces, desde ciertos puntos de vista, la red neuronal les pasa lo mismo. Desde otros puntos de vista, se puede decir, no, la red neuronal es un programa, hay un proceso de entrenamiento específico, eso debería diseñarse para que haga las cosas justamente de esta manera, diciéndote siempre de dónde lo he sacado, reconociendo la licencia original, etcétera, etcétera. Es una discusión compleja en la que probablemente ahora no tenemos mucho tiempo de entrar, pero es muy interesante, porque va a marcar al final, por ejemplo, debería poder ponerse limitaciones al texto que yo hago para que no sea utilizado para entrenamiento en inteligencia artificial, que hay gente que está proponiendo, por poner un ejemplo. Claro, esta semana leía una cosa muy curiosa que me llamó la atención porque hablaban de redes veganas y redes carnívoras en tanto a que chupaban información con copyright o sin copyright. Esos modelos aprendían de unos y de otros. Claro, a mí lo que me parecía curioso y llamativo era que, claro, hasta qué punto un modelo puede ser competitivo si solo se alimenta de modelos libres, o sea, con copyright, sin copyright, cuando realmente estamos todavía en ese proceso de aprendizaje y de mostrar a la gente, y este es un poco el sentido de esta oficina también, de mostrar que, bueno, que el camino de la cultura libre es el camino, ¿no? Pero yo no sé si hasta qué punto puede ser competitivo con respecto a otros modelos cuando realmente la cantidad de información, cuando la coges con copyright, es infinitamente mayor. Para, debo aclarar que toda obra contiene siempre un copyright irrenunciable. Lo que me refiero es a aquellas creaciones que permiten el uso libre frente a otros tipos que guardan una protección muy superior. A ver, Jesús, aclara. Que la información libre no es exactamente sin copyright, también tiene copyright, también tiene por lo tanto autores y también suele tener condiciones de uso. Y entra mucho con lo que comentaba Loren, que incluso si es la Wikipedia, que tiene una licencia perfectamente libre, que todos sabemos que podemos copiar, etcétera, etcétera, pero la mayor parte de su contenido tiene la cláusula de compartir igual, que quiere decir que si lo elaboras, pues tienes que volver a reconocer esa licencia y producirlo con esa licencia. Eso quiere decir que hay mucha discusión, como comentaba, sobre si yo escribo un texto con Wikipedia, ese texto no debería tener una licencia compartir igual, por ejemplo. Pero hay otra cuestión un poco más profunda, que es, ¿debería tener alguna licencia? ¿Y quién tiene los derechos de autoría de ese texto? Porque si lo pensáis por un lado, pues se parece mucho a yo estoy usando un procesador de textos para escribir y el procesador me ayuda porque no sé qué, pero la obra que yo hago es mía, porque yo la he escrito. Si yo soy un novelista y escribo una novela con un procesador de textos, pues obviamente el resultado es mío, aunque el corrector ortográfico me haya cambiado cosas, no sé qué, pero el resultado es mío. Con una inteligencia artificial es lo mismo. Hay mucha discusión. Porque ¿dónde está exactamente la parte creativa del autor o de la autora? dónde está la parte automática que ha hecho la máquina exactamente y cómo se relaciona eso con la legislación de propiedad intelectual, que dice que para que un documento esté protegido por ella tiene que tener un componente creativo. Nosotros en Arte tenemos un gran debate con esto, porque estamos los que pensamos que realmente pues, todo lo que somos es gracias al préstamo de los demás, es decir, que hemos crecido viendo, aprendiendo y copiando obras de otros para precisamente para enseñarle a la mano, y sin embargo luego cuando nos ponemos a defender nuestros derechos es como, no, esto es mío, o sea, he aprendido de los demás, pero a mi obra no la toques, ¿no? Con lo cual es un debate, la verdad. A mí también me suena a otro tema que tenemos dentro de la comunidad wikimedista, que es, vale, yo elijo para quién y para dónde dono mi tiempo y me dedico a escribir artículos o me dedico a hacer fotografías, y entonces yo lo hago para la comunidad, para la gente, no para empresas que pueden tomar esto sin permiso o lucrándose excesivamente y no da un retorno a la comunidad, ¿no? Entonces, hay gente que está con esa disyuntiva interna de decir, ¿sigo colaborando con esto o me freno porque mi aportación está tomando una deriva que a mí no me gusta, ¿no? Tengo la impresión de que esa es una discusión equivocada, ¿no? Vale. Equivocada en el sentido de que en la Wikipedia siempre se ha podido ganar dinero con ella. Sí, pero una cosa es cuando se toman datos y se producen cosas nuevas y otra cosa es extractivo, no, excesivo. Quiero decir, hoy día nadie lo hace, pero recordarás que hubo una época donde había gente que vendía la Wikipedia en CD. Sí. Y la vendía y ganaba dinero, no sé, no creo que mucho, pero ganaba dinero con ello. Hoy día la Wikipedia se usa para muchas más cosas. Hay gente que tiene aplicaciones móviles que básicamente te consultan la Wikipedia sin nada de inteligencia artificial y alguien gana dinero con esas aplicaciones. En el software libre estamos muy acostumbrados. Hay empresas muy grandes que usan software libre que producen voluntarios. Es parte del modelo. Quiero decir, las empresas grandes también son parte de la sociedad, nos guste o no. A mí me preocupa mucho más, y estoy de acuerdo en gran parte en ese razonamiento, en el sentido en qué pasa con ese resultado. Por eso estoy especialmente interesado en que los modelos en sí mismos sean modelos que al menos yo pueda descargármelos para utilizarlos en mi ordenador, que a ser posible sean abiertos en el sentido que yo sepa cómo se han entrenado y que yo pueda quizá reproducir cómo se han entrenado. Pero eso no es una cuestión que tenga tanto que ver, que también tiene que ver con las empresas, sino con que, por ejemplo, tengamos legislación que hable de que los modelos que se pongan a disposición del público tengan que cumplir esas condiciones. O sea, básicamente las condiciones de los modelos libres, ¿no? Esa es la pregunta que os quería hacer. O sea, apuesto por los modelos libres, que no sé si podemos dar algún ejemplo exactamente de, no sé si DeepSeek, Hay varios tipos, o sea, recuerda que todo esto está empezando, ¿no? Entonces, y cambiando constantemente. Hace una semana se publicó la definición de open source, que ha hecho la OSI, la misma asociación que publica el término open source para software, pero de inteligencia artificial open source, digamos, en inglés, que se podría malamente traducir quizás como licencia, como inteligencia artificial libre. Pero es una definición bastante restrictiva, en el sentido de que no contempla cosas como que, por ejemplo, el conjunto de entrenamiento, el dataset que hablábamos antes, sea conocido, o sea publicado, o sea disponible, digamos. Se centra en que cosas como que los pesos estén disponibles, como que el software para ejecutar esos pesos sea libre y demás. Digamos que te da unas ciertas características de libertad y de posibilidades que no te dan los modelos que utilizas simplemente vía una API, o sea que tienes que cogerlos de una máquina que te lo da en internet, que no es tuya, sino que estos te los puedes descargar, ejecutarlos en tu propia infraestructura y trabajar, digamos, con ellos. Y hacer a partir de ellos lo que tú comentabas, refinamientos, fine-tuning, etcétera, que te permiten ajustar cómo funciona la red para determinadas situaciones. Hay gente que propone otros modelos con unas condiciones un poco más libres, que serían los modelos reproducibles. Son modelos donde no solo tienes todos los datos para reproducirlo, o sea, el conjunto de entrenamiento completo está disponible de forma que lo puedes utilizar, todo el proceso de entrenamiento con lo que llaman las recetas, etcétera, está todo disponible también, de forma que tú podrías, si tienes el hardware necesario, podrías reproducir exactamente el mismo modelo de la misma manera que lo ha hecho el otro. Y cuando hablamos de hardware, mucho más a software. Cuando hablamos de hardware, hablamos de hablamos de LLM... Bueno, eso es más bien software. Sí. Hardware es normalmente las GPUs que se están utilizando para... Perdón. Vale, sí. Y después, efectivamente, hay mucho software libre que permite ver esos modelos. Por poner algún ejemplo que has comentado, o Llama o DeepSeek, que no tienen la misma licencia, pero son bastante parecidas. La característica principal que tienen esos modelos es que te dejan sus pesos. Entonces tú los puedes poner en tu propio ordenador. Claro, si un modelo es muy grande, no te va a caber en tu ordenador de sobremesa normal. Pero si tienes suficientes recursos, eres, por ejemplo, una institución de investigación o eres una empresa grande, pues vas a poder coger ese modelo entero, tal cual, el mejor que hay, digamos, de esa categoría, y ponerlo en ese ordenador y ponerlo a funcionar en las mismas condiciones que lo haría el que lo ha producido. Estuve jugando el otro día con R1, con DeepSeek, ahí, pero no estoy... Hay una versión de DeepSeek que funciona bastante bien en, con CPU solamente, sin GPU. Y es muy interesante porque puedes tener la experiencia de tener un modelo instalado en tu propio ordenador con el software que tú controlas también. Por lo tanto, cosas como antes comentábamos, pues que si me están espiando los chinos, pues no puede ser, estás dentro de tu ordenador, te espiaban por otros motivos, no lo discuto, ¿no? Pero... A mí me interesa el papel que tenemos las universidades con nuestras publicaciones en abierto, la responsabilidad que podemos llegar a tener directa o indirectamente con el entrenamiento de modelos a partir de lo que generamos dentro de la universidad, ¿no? Porque... no sé si está la posibilidad o si ya se hace de entrenar modelos solamente con materiales generados dentro de la universidad, parte de la cultura libre, porque ya... O sea, yo conozco algunos modelos, sobre todo en código, que tratan de utilizar solamente un código libre, que tenga licencias. Además, licencias de las que son menos restrictivas, licencias tipo MIT o tipo BSD, que permiten hacer casi todo, precisamente para que nadie pueda decir que el código que genera esos modelos tiene derechos de propiedad intelectual. Hay hasta un nicho de mercado, eso es. Hay hasta un nicho de mercado ahí de gente que está tratando de comercializar esos modelos justamente con ese argumento de no te preocupes, que la propiedad intelectual es segura porque lo hemos entrado de esta manera. Y lo que sí tiene sentido, volviendo al núcleo de tu pregunta, es las universidades, en general los centros de investigación, creo que tenemos un papel muy interesante aquí, porque no tenemos por qué simplemente, digamos, usar modelos. No necesariamente tenemos por qué crearlos, que puede ser muy caro, pero también, o sea, está perfectamente en el ámbito de lo que cuestan los proyectos caros que se llevan, no sé, en el ámbito de la física o en el ámbito de la biología. Y estamos hablando de cosas probablemente tan importantes como esas. Entonces, perfectamente entran nuestras posibilidades, sobre todo cuando te pones, por ejemplo, a nivel europeo, de tener nuestros propios modelos entrenados de unas ciertas maneras, con unas ciertas garantías éticas, etcétera, etcétera, es perfectamente posible. Y que sean de una calidad tan buena como cualquier otro, no tienes por qué tener tanta calidad por ello. Pero hay un paso más allá. Toda esta idea de que puedes descargarte los modelos, puedes ejecutarlos, puedes... Todo eso es algo que creo que estamos aprovechando todavía muy poco. Sí. Estamos utilizando mucho los modelos que nos dan algunas grandes empresas y desarrollando muy poco la creatividad de nuestra propia gente que puede hacer todo ese tipo. Tenemos que ir terminando, pero yo no puedo evitar pensar en un consorcio madroño para esto. Para madroño, o más que madroño, ¿no? Pero sí, yo creo que falta todavía mucho que las universidades, los centros de investigación, y ya digo, a nivel no solamente nacional o regional, sino a nivel europeo, nos pongamos de acuerdo en estas cosas, o incluso a nivel mundial, ¿por qué no? Y tengamos modelos que cumplan las características que creemos que no cumplen los que nos están dando. Sí, se presentó hace unas semanas un proyecto que se llamaba Alía y que parece ser que era una idea de hacer un proyecto donde trabajaba en lengua española modelos que se habían enseñado a partir de nuestro lenguaje y potenciando ese lenguaje un poco para intentar competir con esos modelos anglosajones. Pero bueno, ya se verá. Tenemos que irnos y antes de irnos yo también aprovecharía a... Ah, sí, que tenemos un festejo, ¿no? Sí. Tenemos dos revistas que están listas ya para publicar y pedir el ISSN. Dos revistas nuevas. Sí, exactamente. Nada, hemos conseguido ya los artículos suficientes, con lo cual podemos pedir... Han conseguido. Sus editores han conseguido tener los artículos. Pero nosotros los motivamos. Déjanos sumarnos al vecino. Sí, claro, bueno, sí. Y ya está. Bueno, que nos van a cortar el director. Sí, nada. Y recordaría también que, bueno, que tenéis, si queréis saber más sobre inteligencia artificial, hay un curso en la plataforma esta de Unlimited Learning, que hay dos cursos sobre ética, sobre introducción a la inteligencia artificial, que, bueno, que dan un resultado muy interesante. Así que nos vemos en la próxima. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias. Chao.